Saludos a todos, sed bienvenidos a la Isla de Encanto. En nuestro programa número 303 nos acompañan a la sombra del cocotero Klaus Ankinski. Pues como decíamos, bienvenidos a La Isla de Encanta, este programa que se escucha en Madrid a través del 100.4 del FM, en Bilbao a través del 92.9 y en la red, donde quiera que estés, a la hora que te pete, pues en www.lailadencanta.es. Allí están este y todos esos programas que ya me llevan hechos. 333, que voy a meter la pataza. Ha costado empezar, Julito. Ha tenido su momento de... Subía crucis. Ha llevado lo suyo, sí, sí. Joder. Madre mía, ¿cómo están los cuerpos? Es que Semana Santa a uno le deja un poco tocado al final. Son demasiadas vacaciones después de tanto tiempo. Pregunta a los picaos esos de Nájera. Sí, sí, se deja tocado. Bueno, estás bien rodeado, bien acompañado. Haz las presentaciones, compañeros. Pues podríamos decir que están Klaus Akiski, lo vamos a decir de hecho. Hoy, que es lunes para nosotros, que grabamos día 5, presentan su nuevo trabajo. Así es. Tierra Trágalos. Y están aquí pues para charlar de eso y de otras canciones que han traído, como bueno, es bien dicho y bien hecho por los náufragos, para sobrellevar este programa. Están con Julio aquí en la mesa del estudio de Radio Círculo. Están Marina. Hola, Marina, ¿qué tal? Hola, bien, ¿y tú? Bien, aquí, pues es un poco empanado, como has podido comprobar. Pero bien, contento de que estéis aquí, la verdad. Igualmente. Y también está con nosotros Alex. Hola, buenas noches. ¿Cómo va eso? Pues aquí, ayer tenía fiebre. Bueno, hoy está mucho mejor. Pero hoy no. Sí, no tiene ni punto de comparación, ¿eh? Sí, sí, un cambio. Cualquiera lo diría. Bueno, pues Klaus Akiski llegan desde Murcia, os habéis dejado caer por aquí por los madriles para hablar de este nuevo disco, vuestro segundo larga duración, Tierra Trágalos, del que me imagino estaréis pues contentos, satisfechos y demás, ¿no? Hombre, depende del día. Hay días para todo, ¿verdad, María? Sí, hay días para todo, pero una vez estás contento, otras veces no te gustan las cosas. Lo tenemos muy presente y no podemos tener perspectiva. Yo supongo que dentro de 4 años miras para atrás y ves lo que haces, pues lo juzgarás con más criterio. Ahora mismo no puedes. Y tenemos en el salón 3 o 4 cajas llenas de discos. Y lo has escuchado 1000 veces y porque es decir, lo hacemos, pues trabajamos como trabajamos, lo cual te obliga a escuchar las cosas 1000 veces y lo he tenido que escuchar 1000 veces para mezclar. Y hay un momento que dice, mira, yo no sé. Déjalo así. La gente piensa, pues ya está, pues está bien, bien, está mal, pues mal, pero... Una cosa hecha. Se acabó. Y esa perspectiva, por ejemplo, ya os ha ayudado a ver mejor, con más claridad o juzgar con más exactitud vuestro primer disco. Sí, supongo que lo ves con un poquito de más de perspectiva, por supuesto, porque, hombre, evidentemente ya tienes una imagen prehecha de lo que es, pero sí, o sea, tú te puede mínimamente sorprender las cosas cuando lo dejas reposar durante tiempo, pero bueno, también es cierto que las canciones las tocamos a menudo, en fin, que no es, yo qué sé, como si Elvis Presley escuchara sus primeros discos en el año 71, no creo que sea comparable a tener esa perspectiva. Pero imagino que le pasará a todo el mundo, el tener las cosas muy recientes y que llegue un momento que se sature de eso y necesite desconectar un poco, porque no se haya incapaz de juzgarse a sí mismo. Puede sospechar cosas, pero no las ve con claridad. Y tampoco es sano estar todo el día obsesionado acerca de lo que has hecho, porque no. Sí, además ya hecho está, ya... Queda ahí, además, al alcance de todos. Él sí, mi derrumbe moral y psíquico y fisiológico, sobre todo. Nada, tranquilo, vale, no pasa nada. Que está muy bien estas canciones, hombre. Ánimo. No, pero no es eso, digo mi salud. Que mi salud no está tan bien. Ah, bueno, entonces... Ay, es que llevo un día horrible. Bueno. Tengo un problema vital que no se puede contar, pero... Chacho, llama a Guacamayo, unos cócteles, unos mojitos... Y saca las tumonas, que estos niños lo necesitan. ¿Cómo se llama el camarero simpático de abajo? Que te ofrece todo el rato mojitos. Es que tengo un problema que... Pero él lo quiere contar. No, cuenta. Lo... Algo que me causa dolor al andar y al sentarme. Hostia. Pues sí, joder. Dejémoslo ahí. Que traiga unos daiquiris corriendo el Guacamayo. Sí, eso no va a hacer pasar el dolor, tráelo ya. Y un flotador. Bueno, en fin... Vamos a centrarnos. Tomemos el camino del bien. Vamos a centrarnos ahora que estamos todos sentados. Y vamos a escuchar una de las canciones que nos han traído hoy Klaus Akiski. Vamos a ir dando ya pues cuartelillo a los cócteles, que no Molotov, que nos traiga el Guacamayo. Y luego continuamos hablando con Klaus Akiski aquí en La Isla de Encanta. Escuchamos a Beach House, una de las canciones que han seleccionado hoy. Y luego pues seguimos aquí, ¿vale? Porque sea así. ¿Os parece, jóvenes? Estupendo. Muy bien. Vamos al lío. Estos son Beach House. ¶¶ Big House, una de las canciones que escucharemos hoy por gentileza de Klaus Onkiski, de Marina Yales. Más por gentileza de Marina, ¿no? Sí. Sí. Bueno, a mí me gustan también mucho, la verdad. Sí. ¿Compartes? Sí, pero igual yo estoy más obsesionada con ellos que Alex. A mí es que me da por un grupo y solo quiero escucharlo así todo el rato, un disco y otro y otro. Él le dan fiebres, pero son como más que le llevan de uno a otro y no sé. También son más monotema. ¿Y estos te han enganchado bien? Un montón. Los Big House. Sí. A mí la verdad que... yo es que le hago música así de este tipo, me cuesta más. De hecho, Klaus Onkiski, este disco lo he tenido desde hace ya 15 días aproximadamente, antes de Semana Santa. Y me han contado, me ha costado encontrar el momento de escucharlo. Sí, sí, no es broma. Pero una vez que me lo he puesto, no es que no me lo haya podido quitar, pero sí que me ha dado por ponérmelo varias veces. Un poco ya obligado por vuestra visita. No, yo no. Ya que a ponerme. Julio, cosas que no me tengo. Como podéis comprobar, Julio es asquerosamente sincero. Lo siento. Está muy bien. Pero vamos, no. Pero no soy ciega, ¿eh? No se puede ser. Pese a lo que digan por ahí, Marina no es ciega. Que no, se sepa desde no. Aquí ya. Lo desmentimos. Además, tiene un quinto sentido para lo que son los pósters. Y lo que decía, que me ha gustado. Me ha hecho gracia que suelo de catarlo así. Es gracia. Como un 3 estrellas sobre 5. ¿Pero estáis hablando de Beach House o de quién? De nosotros. De vosotros. Pues yo tampoco sabría decirte. Si lo tuviese que calificar en mi iPod, 3 estrellas le caerían seguro. Y pues, eso ya es mucho. Pues vamos, ya es mucho porque normalmente las pongo todas con 3. Es que lo cataloga de otra manera. Sí. Se lo tuve que explicar un día en el coche. Sí, se quedó un poco pillado. Me lo explicó, pero en realidad no llegué a entenderlo. Nada, me lo tendrás que volver a explicar. Es una cuestión de método para conseguir buscar canciones. El caso es que el disco de Klaus Onkiski, salvo algunas canciones del final, un par de canciones, las dos canciones del final que a mí, pues a lo mejor es que ya llego un poco ahí todo, ¿sabes? Ahí. Uh-huh. La verdad es que mola, ¿eh? Sí, sí. Está muy bien. Está bonito. A mí lo que más me gusta es el final. Vaya. Pero claro, yo no me pongo el disco entero. Eso también es cierto. Yo es que creo que no lo he oído nunca, mi disco. No me digas. No, ¿para soy? Qué? Hombre. Te vas a saltar de cantarlo. Pues claro. Ya te lo sabes. Escuchar otro. Tiene su lógica. No, yo también he llegado un poquito a ser verdad. Al final ya llegas un poquito como exhausto, ¿no? Pero sí que es verdad que canciones así que un poco son como más con guitarra española y que puede quedarte un poco chirriante, han pasado sin ningún tipo de problema ni trauma. Sí, sí, sí. A mí de todas maneras me mola, que por cierto no hemos dicho que la canción que ha abierto el programa se titula Ya estaba así cuando llegué. A mí el rollo que me mola más es precisamente el de canciones como esta, como Espérate, Eres un sinvergüenza, sí, como Ley y moral. Ese es el rollo que más me mola, ¿sabes? Un rollo más noventero. Porque le gusta el guitarreo viril. Sí, sí, sí, sí. Ahí con empaque. tú. Un poco Maguila, sí, sí. Es cierto. Lo cual no quiere decir que la canción que va a sonar a continuación no me mole, que también tiene lo suyo. Sí, sí. Es otro rollo, es otro registro. Y también es un poco la gracia que tiene el grupo, ¿no? Uh-huh. Que ahí tocáis varios palos. Estilos. Y lo hacéis con mucho gracejo. Sí. Bueno, son estados de ánimo. Bueno, y también, yo qué sé. También he leído mucho estas semanas de vosotros por ahí en internet. Lo que echa a la gente un poco así, o por donde entra, es que tocáis muchos palos, no hay un estilo definido. Que es verdad que en otro grupo, pues es. Post-noise todo el rato. Está muy bien para y aquí vosotros cambiáis el registro sin perder un bien. Poco. Hay muchos grupos que ya son eso, pero ¿por qué no se puede aceptar a alguien que no lo sea porque directamente no le apetezca? No. O por lo menos en un momento dado. Es decir, y la verdad es que no es tan raro lo del eclecticismo extremo. Nosotros ponemos el ejemplo de los Beatles, que son como, vale, son los Beatles, vamos a meterse con los Beatles. Y son la cosa más ecléctica que ha parido la Tierra, porque hacían todo. Ellos sí que hacían boleros, de hecho. Uh-huh. Y tienen más de uno, boleros. Y luego, un repertorio de disparidades enorme. Sí, pero bueno, la gente se queda con los best-of y con las recopilaciones, que al final ahí lo que entra es un poco lo más apañado para todo el mundo, que es pop. Sí, yo lo que quiero decir es que la cuestión ecléctica dentro del mundo del pop, que quiero decir que no es tan rara ya un poco en lo que es la esencia y las bases de todo lo que es la historia del rock desde el principio. Los grupos así que eran un poco más inquietos, ya la cultivaban, pero era base de bien. No es que nos estemos comparando ni nada de eso, pero que entiendo que no es nada tan... No me parece tan arriesgado. No. Hay muchas opciones que ya son así, pues bueno, pues... A mí me parece que ahí está vuestra chispa, yo creo también. Nosotros bromeamos con eso de lo de la falta de personalidad, pero realmente lo hacemos porque nos divierte. Nos divierte hacerlo así, y si no nos divirtiera, pues tampoco lo haríamos. Pues sí, porque va a pasarlo mal. Pues sí, siempre hay tiempo. Bien dicho. ¿Escuchamos la canción? Venga, ponla. Vamos con ello. Esto es Mamá no quiero ir al colegio, de Klaus Ankinski. Oigan. No quiere ir al colegio. Pues sí, sí, sí, sí, sí. Esos son sentimientos universales. Ya te digo. ¿Qué mañanas? Joder, ya te digo. Y lo primero que se te ocurría. Luego cogías el termómetro, le podías un poco calentar para ver si colaba, pero no había manera, tío. Ya ves. Y os lo habéis llevado una canción. Lo peor era cuando tenía gimnasia a primera hora, porque podía poner la leche. Hostia. También no, yo lo de la gimnasia siempre lo llevaba medianamente bien. Me parecía más un momento María, sí, ¿sabes? Un momento de ocio y distracción. Sí, sí, pero cuando era primera hora, no. ¿No? Era un poco putadón lo de pirar ahora, y en invierno ni te cuento. En invierno más, eso sí. Hostia, ahí salir ahí a hacer el canelo, tronco, a dar vueltas en el patio. Era un poco que quizá era más de instituto eso de gimnasia primera hora. El colegio no. El colegio era como... Y todo el mundo corriendo. Sí, un poco más anarquista. Y luego lo del tema que tratáis en esta canción, que es la muerte, pero que está muy bien llevado. Y con, diría, incluso un ánimo, un halo de alegría. O, bueno, por lo menos a nivel musical. Sí, hombre, la muerte, la... la gana, o sea, el no querer responsabilidades, el no tener ganas de crecer, el no querer trabajar, el no querer sufrir, el... Pues el no querer hacerte mayor. Sí, el sentimiento ese que tienes de crío, de yo, bueno, de crío y de adulto. Yo me quedo debajo de la manta y el mundo que se apaga, que yo estoy aquí y no quiero enfrentarme con los problemas reales. Bueno, es utilizar el símil de no querer ir al colegio, pero en fin, básicamente es eso. Sí, ¿no? No querer crecer. No sé, nosotros ya lo llevamos últimamente y es que a los enanos les encanta ser mayores, y cuando eres mayor te encanta ya ser un enano, porque los ves y disfrutan como eso, como precisamente... Es la paradoja, tío. Sí. Yo no quería crecer tampoco de pequeño, tenía claro que iba a ser una mierda todo cuando creciera. ¿Sí? Hostia, pues que... Hombre, hay cosas que iluminamos. No, había cosillas que no me gustaban porque los críos son muy hijos de puta. Y eso es cierto. Hay mucha crueldad gratuita que solo existe en la infancia y que tú lo sabes. Que luego de adulto, porque no sé, yo veía, venía el toxicómano mayor a quitarte el dinero y te lo decía, mira, yo no disfruto con esto, pero es que lo necesita. Pero el niño sí, el niño lo hacía por amor al mal. Uh-huh. Y eso se ve pues en esa edad de tierna. Alex, tú estos sentimientos, ¿no?, acerca de la infancia, los sigues manteniendo con pese al paso del tiempo. ¿El no querer crecer? No, eso de que los niños son unos grandísimos hijos de puta. Es que la crueldad en la infancia no está reprimida por casi nada. Es la crueldad pura en el ser humano, en el niño. Lo que pasa es que no tiene tantos mecanismos para hacer el mal como no tiene el mayor. Pero el niño es siempre la cosa más cruel que existe. A ver, yo creo que tampoco. No estudio psicología, pero estoy seguro de que me darían la razón de que está, el niño es puro en todos los sentidos. Imagino que en su crueldad también lo es. Es una crueldad destilada ni por la razón, ni por sentimientos de empatía que se pueden desarrollar con el tiempo, a no ser que sea un psicópata, en fin. Yo creo que es mala leche sin límite. Yo hablaría de mala leche sin límite y sin saber el límite. O sea, que decir, que tiene muy mala leche, le gustaría hacer daño al otro y no ven el límite de pasarse de hacer mal a hacer mucho mal. Claro. Es que no ven el límite. Creo que ese es el problema. Real, no tienen una percepción de le tiro una piedrecita o le tiro un piedrón. Y que el adulto muchas veces hace el mal por interés, porque espera sacar algún beneficio, no solo por el placer del mal. Pero el niño es un acto inconsciente que está en la naturaleza humana y que cultiva con el juego, porque está en la naturaleza del hombre. Vaya paños. Así no vamos a ningún lado. Sí, sí, con cuidadín. Bueno, el caso es que esas sensaciones, desde luego, de querer mantenerse en la infancia, o lo contrario, ¿no?, de no querer, de tener ganas de hacerse mayor, cuando uno llega a determinadas edades, ahí sí que está clarísimo todo. Cambiarías. En fin. Ay. Bueno, bonita canción, por cierto, aunque tenga ese pozo o ese sustrato un poco truculento, ¿no? está muy chula, y además eso suele funcionar muy bien, ¿no? Lo de un envoltorio, digamos, amable o agradable, y un fondo ahí un poco más... Sí, un fondo trágico. Más chungo, ¿no? Sí. Qué cosas. Escuchamos otra canción, vamos a escuchar al Rey. ¿El Rey del Ross? Sí, vamos a escuchar a Elvis porque Klaus Ankinski lo ha querido así. Por gentileza. Así que todos firmes y escuchamos Always on My Mind, ¿no? Sí, Always on My Mind. Vamos con ello. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. Should have said and done. I just never took the time. You were always on my mind. As I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. Pues todo un clásico de Elvis aquí en El Encanta, por gentileza de Klaus Ankiski, una canción y un artista que no había sonado aquí en la isla, ni traído por nosotros, ni traído por ningún náufrago, así que auténtica primicia en su formato isleño. Y comentabas a micro cerrado que es una canción que te mola desde canijo. Sí, es que era mi canción preferida cuando era pequeñajo, lo que pasa que esta versión no es la que más me gusta. Me gustaba la versión que tengo en una cinta de casete, pero no me la he traído porque esta es la que tenía en CD, aunque no me gusta tanto. Que además, en cierto momento de la canción, la cinta hacía una cosa rara, hacía un... Y yo me había acostumbrado a oír eso durante años y años y años. Y si escuchaba esta canción en algún sitio, esperaba que en ese compás hiciera... Y no lo hace, decía, guau, cómo pierde la canción. Si la tenía que haberla traído, pero claro, yo no, como en el mundo digital este, los analogetas como yo están totalmente proscritos, pues no sabía que podía traer un casete. Bueno, se podía haber apañado, ¿no? Sí, en un momento dado. Bueno, para la próxima, todas tres. Y vemos el Wii ese, de fondo. O sea, que es una canción que es favorita, vaya. De pequeño sí era la que más me... Bueno, me gusta más la otra versión que esta, pero sí, me gustaba mucho de pequeño. Es que la otra es más emocionante porque tenía las cuerdas y tenía las trompas, tenía una orquestación un poco más exuberante y más, había más drama y más romanticismo. ¿A ti, Marina, te mola Elvis o qué? No. No. Venga, ya. A ver, supongo que a partir de estar con él, pues me gusta más, pero de mi casa no se ha oído Elvis nunca. Mi padre era más de Bob Dylan, Neil Young y esas cosas así, más de progre. Uh-huh. Y Elvis decía que era un rollo. No sé, no creo que no hay ningún disco suyo en casa. Así que de pequeña no, y ya, pues de más grande con él. Y tampoco es de mis favoritos. Obligado. Yo prefiero a Neil Young también, pero de pequeño era este hombre, no Neil Young. Claro. Neil Young fue de más mayor. Bueno. Pues yo lo prefiero a Neil Young. Yo prefiero a Neil Young y vamos, también, antes que Elvis. ¿Lo tienes claro? Yo también prefiero a Neil Young. Sí, sirve de hecho, si no hubiera puesto este, estaba entre Neil Young y este. Dije, bueno, es que de pequeño no me gustaba Neil Young, pero... No lo conocías. No lo conocía tanto. Es que Neil Young es para un niño un poquito más complejo. Que va, era súper guay. Ya, pero que yo... A ver, en mi casa nadie escuchaba música, era yo. Y entonces para un niño lo primero que le entra, porque también son más conocidos, son los clásicos en plan Beach Boys, Beatles, Elvis Presley, porque es como la enciclopedia por lo que se empieza en el rock, ¿no? Esto es como lo más gordo y luego te tienes... Empiezas a meterte a los nombres. Y para mí, sobre todo, tuve la fiebre muy gorda con los Beatles y con Elvis Presley también, menos que con los Beatles, pero también. Mi padre se hacía una cinta súper molona y cuando íbamos de vacaciones de Murcia a Málaga, las ponía. Y de hecho se ha quedado bastante sordo de ponerse ahí al lado del equipo con los cascos a hacerse sus mezclas. Y ponía Neil Young, ponía Bob Dylan, ponía Roy Orbison, ponía Elton John también y los Dire Straits. Elton John tiene cosas guay también. Sí, Elton John en aquella época. Y bueno, igual era lo que más me molaba cuando era pequeña. Que luego ya de mayor... Rod Stewart también. Sí, eran como... pues progres, yo qué sé. Era lo que había en el coche cuando iba de vacaciones. Sí. Mi padre se lo escuchaba a los conciertos de fin de año, de los que estaban en la D, decía que eso, con eso yo me quedo, y luego se queda durmiendo. Y eso era toda la música que había en mi casa. Bueno, hombre, bueno, tampoco va a estar mal. ¿Nosotros cómo lo llevamos? Yo en el coche, tú sí que llevas mezcladitos, ¿no? Tú sí que te haces cintas. En el Focus sí, porque todavía... todavía lo tienes, estás obligado. Sobrevive el casete y ahí están los mezclados, claro, sí, sí. Y por mucho tiempo, que dure mucho. Yo estoy intentando llevar a mis niñas por el camino del bien, a ver si me sale. No suele salir bien, ¿eh? Déjalas. No, sí, se lo pongo lo que piden, pero... Con su cantajuegos, su Looney y esas cosas. Sí, sí. Ah, los cantajuegos los tienen los sobrinos de Alex también. Es el infierno hecho DVD. Yo a mis sobrinos les ponía los villancicos de Phil Spector, que sí les mola. Es que esas cosas... Hay que llevarse... Hay que saber. Los Beatles funcionan muy bien con los... primero adolescente ahí entre, porque tienen que ser cosas así un poco también lúdicas. Apunta, y, voy. Pero depende de la edad y luego tienen que ser cosas así movidas. Es complicado porque los niños no racionalizan tanto, tiene que ser algo así como muy apetecible de primera. Música para saltar, no tiene que tener un pozo triste. Pues a mí sí. Me gusta lo triste, porque a mí también me gustaba lo triste. Así hemos salido. Así estamos. Bueno, vamos a escuchar otra canción del nuevo disco de Klaus and Kinski que nos acompañan hoy aquí en la Isla de Encanta, A la sombra del cocotero. Esta canción se titula Eres un sinvergüenza. Que lo sepas. Thank you. eres un sinvergüenza, haciendo amigos, se puede decir, ¿no? Pues sí, es lo que toca. Si las cosas están así de chunga, pues catacroker. A cada uno la calificación que le toque, claro. De 0 a 10. Y cada, como veis, cada palo aguante su vela y esas cosas. Sí, hay otras versiones, pero esa es la más estándar. Bueno. ¿Y vosotros qué? Pues aquí en la radio. Pim pam, pim pam. Sí, aquí aguantando la vela, lo que se lleva. Es que es lo que se lleva. Esta siempre le gusta responder la Marina. ¿Sí? Pero es que sí, no me deja que diga la verdad. Dilo. Cuéntame, no, aprovecha ahora. Pues nada, que los jefes nos caen mal en general. Ya. Los hay mejores que otros, pero los hay que son muy sinvergüenza. Y ya está. Hay cada jefe por ahí que da pena. Está bajo sus fauces. Se pasa mal. Sí. Se pasa mal cuando te dicen cosas y luego hacen otras. Pero bueno, hay gente para todo. Y arrieritos somos. Cuidadín. Que me queda con tu cara. Cuidadín, que sé dónde vive. Ahí le están haciendo una cresta a la Marina ahora mismo. Ella no lo sabe porque es ciega, pero le está haciendo una cresta. Ya no lo ve, pero cuidadín. O sea, Marina, que la venganza ahí es un sentimiento en un momento dado arraigado. Sí, lo que pasa es que como yo no sé escribir, Ale escribe unas cosas a las que yo les doy una lectura que me interesa. Que en este caso es que podríamos apalizar a alguien si no tuviéramos miedo a que nos pegaran a nosotros. Que sería lo más probable si intentáramos pegarle a alguien. Que no le pegáramos y nos pegaran. Sí. Y bueno, escribir canciones pues duele menos, digo yo. Hombre, hasta ahora ha sido así. Si hablamos de dolor físico, pues de momento sí. Hay gente que lo pasa mal escribiendo canciones, pero son los menos también. Y también es cierto que en un momento dado, si tú a tu jefe le dices, mira, cabronazo, esta va por ti, y le pones una canción como esta, si el tío tiene un poco ahí de sangre en la vena, pues a lo mejor le hace pupita también. Será más bien ex jefe, ¿no? Porque yo qué sé. Pero eso después de escucharla. Claro, yo tenía un jefe al que todos sus empleados le llamábamos basura. Y era lo más. Bueno, era lo más ahora que ya no estoy en la empresa, pero cuando estábamos allí estábamos de puteado. Pensaba cuando estaba ahí en mi ordenador haciendo mis cositas y entraba y creía que me iba a dar un pescozón ahí en plan. ¡Trabajo! En fin. Sí, sí, basura era lo más de lo menos. En mi móvil sigue apareciendo como basura. Pero nunca me llamó, claro. Bueno, Marina, estas cosas las lleva a su territorio, pero yo nunca me he manifestado. Ya, pero yo te conozco un montón de años ya. Alex y yo nos conocimos y a los dos días se cayeron las Torres Gemelas. Eso es... Que no lo digo por nada, ¿eh? Metafóricamente... No, es la verdad. Yo le conocí un sábado y el martes se cayeron las Torres Gemelas. Grandes hechos en la historia mundial. No digo que fuera nuestra culpa ni que tuviera nada que ver, pero oye, así fue. Hostia. Yo solo me acuerdo de las Torres Gemelas, no me acuerdo que me pasaron nada más esos días. Mejor así, que luego esas cosas marcan mucho. Sí, las resacas y eso. Bueno, ¿cuándo vais a tocar así, prontico? Contadnos. Pues el viernes 9 en Barcelona, en la 2 del Apolo. Uh-huh. El sábado en Murcia, en una cosa loca que se han inventado. Porque el sábado en Murcia es una fiesta loca en la que los señores ricos van en carrozas y tiran juguetes baratos para los niños pobres. Bueno, para, sí, los tiran. ¿Ahora? Así. Regalan. Sí, entonces la gente va con paraguas puestos del revés, así. Y es un poco como cuando los emperadores romanos tiraban, sí, trigo al pueblo. Sí, algo así. Y de hecho se disfrazan un poco de romanos. Así como romanos galácticos, pero romanos. Se llama el entierro de la sardina. Sí, es muy bizarro, tenéis que vivirlo. De hecho, creo que lo retransmiten. Deberíais verlo. Y la gente. Y es un test de la negrura del alma humana, porque la gente se da de hostias por pitos y. Claro, claro. Y cosas tiene que haber más que palabras. Cosas que los chinos jamás te gastaría un céntimo siquiera. Y en hay ella. Unos conflictos muy grandes. Y mientras, pues la clase alta, así, pueblo de Roma. Es muy divertido. Destrozado. Hay leches por los caramelos en Reyes, imagínate si hicimos un juguete. ¿Y esto, sí, cómo dices que se llama? Este el evento. El entierro de la sardina. Pero esto, el entierro de la sardina bis, porque. Ya, pero es que Murcia es diferente. Ya veo, ya. Cada uno lo celebra el día de la sardina cuando le sale. Sí. Y ese día tocamos para rizar el rizo en el camping de un estadio abandonado. Y cuando el nosotros. El estadio de Murcia. El antiguo estadio de Murcia. Eso, pero qué grande. La condomina. Y cuando acabe, hay una pantalla ahí que juega el Madrid-Barça. Hostia, o sea, pues... todo loco, todo el rato. Pues menudo fiesto, tío. Lo tiene todo esa tarde en Murcia. Hay que perder detalle. Lo que le gusta a Marina, todo. Todo, la masa, la gente pobre, todo, el fútbol. El pan, el circo. Todo ahí junto. Joder. La resaca, porque el día antes tocamos en Barcelona y hay que venir por la mañana. Pero resaca no. Ya hemos dormido ahora, Marina. Bueno, pues todavía el cebollón. Entonces sí que seré ciega. Iré ciega perdida al estadio. Guiarme. Bueno, a mí, no sé, me molaría, pues, que nos sigáis contando cosas así, pues, no sé, como estas, del entierro de la sardina murciana. Pues mira, mañana es otra fiesta grande de Murcia. Cuéntame, Marina. Es que la de mañana es la grande. Que realmente. Es el bando de la huerta, que yo, en cierto modo, me alegro mucho de perderme, porque se trata de que la gente se disfrace con el traje típico y se emborrache a las 10 de la mañana y se tire así hasta el amanecer del día siguiente. Mucho ciego. Mucho pipí en la calle, como imitaciones de casas de huerta en las que te dan comida cara y mal cocinada. Los bares sacan la barra fuera. El año pasado yo trabajé en una barra y me lo pasé muy bien, porque no había gente a mi alrededor agobiándome. De hecho, hubo un momento muy guay en el que un señor me pidió un cubata que consistía en Brugal Cola París, así levantando el brazo. Fue súper guay. Mejor momento. Y has logrado descifrar el contenido. Brugal Cola París, no sé. El París no se lo puse, pero Brugal Cola sí. ¿Marca París Cola? O... Brugal Cola París. Y luego otro se enfadó mogollón. Otro ciego. Eso lo pide un ciego seguro. Pero otro gente... se enfadó mogollón porque íbamos despacio, o a él le parecía que íbamos despacio, empezó a pegar así golpes en la barra. Y otro que estaba por ahí cerca empezó a gritar: ¡Silencio en las aulas! En fin, era muy divertido. Ya veo, ya. Sí, las mentes sufren ese día. Joder, ¿cómo se lo pasan los murcianos? Es un lugar por descubrir. Desde luego. No, podéis verlo todo por la tele. Y no pasa nada, no hace falta acercarse. No. Cierto, porque hubo un tiempo, ahora ya pues esa costumbre ya se ha perdido, en la que cada dos por tres había galas de Murcia. Ah, en sí, la Murcia, qué hermosa eres, sí. Sí, ahora hacen el SOS. Se han reciclado, ¿no? Pues yo creo que el dinero que de la Consejería de Cultura invertía en eso, yo creo que ahora irá para el SOS o algo así, seguro. Porque son dinero para promocionar. Pero era mucho más guay porque en la gala esa tocaba Camela. Y... Es más nuestro target. Sí. Es la gente que buscamos. Bueno, pues hay que escuchar más canciones. Ahora seguimos con, en fin, con esta descripción de los usos y costumbres en la noble región de Murcia. Pero vamos a escuchar a los RAI. We'll be right back. Twister era una de las canciones de Going Blank Again, un disco estupendo de Ray que a mí pues ya me va... Ya te va tocando, tocando, ¿no? Sacarlo. Sí, qué sí, guay. Sí. Disco estupendo. ¿Está quién la ha elegido? Yo. Cuéntanos, Marina. Pues la shoegazer de la casa soy yo. Ah, amiga. Entonces todo el... La verdad que a Ray los descubrí tarde, pero fue amor a primera vista, tarde, pero... Y el otro día tocó Mark Gardener en Murcia, pero acabamos de llegar de Sevilla y no fui a verlo, ahora me arrepiento un montón. Eso me ha ofendido mucho mi showgazismo, sí. Me ha bajado la autoestima showgaz ahora un montón. Sí, te ha postergado, te ha relegado como showgazer, sí. Claramente. Ir a tocar el acordeón o el oboe. ¿Cuál miliquito? El fagot. Tú también eres fan de este rollo. Pero sí. El de Ride no. Hombre, a mí Ride me gusta, pero no de lo que me gusta más es el low dive. Realmente, porque sí, a mí me gusta el showgame más de textura y atmósfera y más onírico y más denso en ese sentido. Y me gusta mucho el ruido. El es que aprecio bien. Más mi oído. No son ruidosos el low dive. Poquico. Pues se pone el equipo de música fuerte. Bueno, ¿queréis que os cuente más fiestas? No. Cuéntanos por lo menos a un concierto los más. Conciertos que os quedan a partir del 10 de abril, después de la historia de esta murciana. Es antes o durante, no sé. Luego, la semana siguiente, tocamos el 17 en Elche, uh-huh. con Pumuki, uh-huh. que están en Jabalina con nosotros. Olé. Y luego nos vamos, me parece que es el 30, a Galicia, al Festival de Norte, mientras en Murcia es el SOS. Y ya está, ¿no? Que es otra fiesta en la que... Ah, sí, y el día 8 de mayo tocamos en Madrid, en la Neu, que es nuestra casa madrileña casi ya. Uh-huh. Bueno, pues está muy bien. Habrá apuntado qué era. Está muy bien, ya sabéis, el 9 en Barcelona, el 10 en Murcia, el 17 en Elche, el 30 en Pontevedra y el 8 en Madrid. 8 de mayo ya. Uh-huh. Bueno, pues está muy bien. Pero apuntado guay. Queda. Sobre todo nosotros el 8, que nos pilla más cerca, claro. Sí, así claro. No nos tenemos que mover. Pero yo recomendaría que fuerais el sábado a Murcia. Ya nos gustaría. Sí. Ya nos gustaría. Una experiencia para vivir una sola vez en la vida. Una y no más, ¿no? Nunca más. A mí de pequeño me gustaba, que cuando eres pequeño, eso, no ir al entierro, dan juguetes gratis. Salían carros y gente haciendo cosas raras y espectáculos en la calle. Eso no hay que perderlo. No, es una cosa que los padres odian, pero lo hacen porque los críos si no les da algo. Y si no los llevas, les tienen que comprar muchos juguetes para compensar, porque, claro, luego llega el lunes, los críos al colegio, porque hay Murcia esa semana vacaciones. Ay, pues tengo esto, tengo lo otro, y el crío que no le dan nada. Es como no tener reyes. O sea, sí, no ir al entierro y no tirar cosas era como no tener reyes. Es una a mí cosa... no me bautizaron, no hice la comunión y no me llevaban al entierro. Jodo. Era la margi total de la clase. Pero tenía un familiar que era sardinero y alguna cosa. Pero Marina montaba caballo y la llevaban a hacer cursos de vela y cosas así. San Javier, ¿no? Ahí es donde... Sí, en San Javier. El lugar sin par. Pues sí, ahí. A mí estuve ayudando un curso de vela de canijo. Pues chico, igual coincidimos. No me acuerdo, corría el año. ni idea, tendría que remontarme y... Pues los Rays todavía ni existían. No tengo ni idea. Estaba muy perdido yo en esa época. No te remontes, Julito, que... Que no queda para remontar, ¿no? Que viene aquí azuzando el minutero, tronco. Pues nada, vamos a gastar lo que quede en una última canción, ¿eh? Sí, vamos a poner Ley y Moral, uh-huh. De la cual, bueno, pues hay o habrá en breve videoclip también. Uh-huh. Ha estado con nosotros ahí In The Shadow, Tanis, del sello Jabalina, que es quien pone en circulación los discos de Klaus and Kinski. ¿Cuándo estrenáis, Tanis? Más o menos. En breve. ¿El vídeo? Sí. Pues ya. ¿Cuándo quieres estrenarlo, Marina? Marina. Dinos una fecha. 1, 2 y 3. Ya. Ya. Pues nada. Voy a dejarlo para el 8. Vale, pues el 8. Que es cuando yo quería. Me ha leído en la mente. Estaban los dos en comunicación, no había problema. Bueno, pues el 8 de abril, es decir, dentro de nada, dentro de 3 días, podréis meteros ahí en la internet y buscar el clip de la canción que hoy sirve para cerrar nuestro programa número 303, Ley y Moral, de Klaus and Kinski. Y recordad que en Desado también estaremos nosotros el miércoles en el Fotomatón. Bien jugado, Julito. Porque al martes aún nos escucharán algunos de los madrileños y si se quieren pasar nos verán detrás de la barra como hemos dicho, haciendo lo que mejor se nos da. O eso pensamos nosotros. Más bien lo segundo. El miércoles ahí en el fotomatón, atormentándoos desde los platos. Marina, Alex, un placer. Muchas gracias, igualmente. Nos hemos pasado igualmente. Muy bien. Nosotros también. Disfrutado. Muy, muy divertido, muy instructivo. Y enhorabuena también por el disco y por las canciones. ¿Vale? Gracias. Os dejamos con Ley Moral, con Klaus Ankinski. La semana que viene más.